Las promesas de trabajo y desarrollo a cambio de la explotación de recursos naturales son constantes en una región con grandes riquezas ambientales como América Latina. Proyectos hidroeléctricos, extracción de metales y gas natural y monocultivos figuran entre las principales causas de conflictos ambientales en Centroamérica y México. Conflictos que con frecuencia incluyen militarización y represión de las comunidades que resisten. Estas son características del modelo neoextractivista que afecta a varios países de América Latina. La investigación del tema deja evidencia de que la generación de empleos y movilidad social en el corto plazo pueden dejar costosas facturas en materia de derechos humanos, derechos culturales y recursos ambientales en el largo plazo y de manera permanente. Así lo explica la investigadora en justicia ambiental, Gretel Navas. Cada vez más materia prima, más materiales, pero cada vez más basura, más externalidades negativas. Las fuentes, además, cada vez son más altas energéticamente. Es decir, el petróleo que se sacaba antes era de mucho más fácil extracción. Ahora es mucho más difícil sacarlo, el costo energético es aún más alto. Si se acaba, bueno, el petróleo en la Amazonía, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Si la palma africana ya despedazó el suelo por tanto agroquímico, ¿ahora qué sigue? Y eso es lo que se llama como zonas de sacrificio y que cada vez tenemos que ir a lugares más lejanos para sacar estas materias primas, que son lugares ocupados sea por áreas protegidas, parques nacionales como el Parque Yasuní en el Ecuador, o territorios indígenas, territorios de afrodescendientes, autónomas, ¿no? Zonas que ya se les ha dado título de propiedad a estas comunidades y ahora se les quiere arrebatar. Caso en boga es el canal de Nicaragua. Quizá en su país o en su comunidad hablen poco de neoextractivismo, pero sí se escucha sobre proyectos que buscan obtener y explotar recursos naturales, principalmente para la exportación. De acuerdo con el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, esta es una problemática que está en auge en la región. El canal interoceánico en Nicaragua, los proyectos hidroeléctricos en los ríos Cángel o Hualcarque en Honduras y en Río Grande de Térraba en Costa Rica, o los proyectos mineros que pretenden instalarse en El Salvador y Guatemala o el fracking en México, son ejemplos de este tipo de modelo. Gretel Navas explica cuáles son los grupos que suelen verse más afectados. Bueno, la mayor medida son estas activistas que se le llama ecologismo popular, que son personas que sin autodenominarse ambientalistas están luchando por sus modos de vida, por su tierra, para que no les cambien sus maneras tradicionales de vida, que en mayor medida son los indígenas, son personas de grupos afro, por ejemplo, en los Mezquito en Nicaragua o los Garifuna en Honduras. Esas son las personas más afectadas, sin duda alguna. Son la gente económicamente más, no pobre, sino empobrecida por el mismo sistema. Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica en Costa Rica, destaca que este modelo se implanta en los países sin importar la corriente ideológica de sus gobiernos, ya que en todos se presenta como una opción de desarrollo económico. Dependiendo de dónde venga, el modelo neoextractivista, por decirlo así, tiene una versión más neoliberal y una versión más neoprogresista. La narrativa neoliberal en realidad no ha cambiado, o sea, es la narrativa del crecimiento, es la narrativa de más comercio, es la narrativa de atraer más inversiones, tener menos impuestos y hacer que el sector privado sea el mayor protagonista de la economía. En el caso del neoprogresismo, el asunto viene por el lado de que ellos lo plantean desde una posición que se ha hecho bastante prevalente en América Latina y es el populismo. Recurre al argumento de que en realidad están generando movilidad social y que al generar movilidad social pues no se pueden detener en el buscar esa relación entre pobreza y pobreza ambiental, ¿no? Falta de acceso a los recursos ambientales y la importancia de esos recursos ambientales para efectos de sacar a la gente de la pobreza. El papel de los estados como promotores de este modelo va desde las concesiones hasta la militarización de las zonas para reprimir la oposición a los proyectos. Claro, es el estado. Pues al final es el estado que aprueba los proyectos. Es el estado que cede, que abre la legislación para que se dé este tipo de espacios. Es el estado que hace la atracción de inversión extranjera. Es el estado que es el que permite. Claro que sí. Es el estado que también, de la mano de la empresa privada, está reprimiendo estas organizaciones sociales. El análisis de muchos de estos conflictos que causa el neoextractivismo se encuentra en el proyecto EJATLAS o ejatlas.org, que recoge información de todo el mundo y que, aparte de informar sobre la conflictividad ambiental, presenta ejemplos y formas de resistencia, como por ejemplo protestas, expresiones de arte comunitario y campañas públicas.